Somos el equipo que vamos a acceder, si los vecinos y las vecinas quieren, a la Defensoría del Pueblo. Yo soy Gabriela Colombres, la candidata defensora, pero no estoy sola. Fernando es mi adjunto, el primero. Está Nancy como defensora suplente y lo tenemos al doctor Roberto Álvarez, que es el segundo adjunto. Estamos muy emocionados y muy honrados de estar en este lugar, respondiendo un poco a esta necesidad que Carlos Paz Despierta entendió en esta ciudad, ¿no? Que la defensoría debía estar en manos de gente que tenga ganas de trabajar. Y de verdad que nosotros cuatro lo único que tenemos son ganas de trabajar, y ganas de trabajar en serio. Estamos comprometidos en esta tarea a tal punto que el sueldo del defensor del pueblo actualmente lo tiene una persona. Nosotros hemos decidido que somos cuatro los que vamos a trabajar, por lo tanto, ese sueldo va a ser dividido en cuatro personas que van a trabajar en dos turnos, para que todos los vecinos y las vecinas que sientan que en algún punto sus derechos están siendo vulnerados, tengan a dónde acudir y tengan una respuesta inmediata. Nosotros nos comprometemos a resolver y a dar la cara cuando no podamos resolver, porque entendemos que a veces no todos los pedidos son viables, ni todas las situaciones podemos tener el alcance como defensoría para resolverlas, pero vamos a articular todo lo que sea necesario. Somos una defensoría y pretendemos ser una defensoría independiente y despierta. Cuando digo independiente, es independiente de Carlos Paz Despierta, independiente de la municipalidad, independiente de cualquier partido político. Nosotros no queremos trabajar en contra de nadie, nosotros queremos trabajar con. No es en contra de la municipalidad que vamos a trabajar, es con la municipalidad. Nos vamos a garantizar de que la municipalidad trabaje en lo que tiene que trabajar y nos vamos a garantizar de que el resto de los partidos nos acompañen, porque lo que necesita esta ciudad es gente que se comprometa a trabajar y a dar respuestas. Y en eso estamos. Somos dos de Carlos Paz Despierta, pero son dos vecinos de Carlos Paz que se comprometen a esto. Entonces, bueno, es eso, presentarnos, estos somos. No somos muy conocidos, muchos de nosotros, tenemos un perfil bastante bajo, pero venimos trabajando hace mucho tiempo por esta ciudad. Amamos esta ciudad, amamos el espacio que Carlos Paz Despierta nos dio para empezar a trabajar y pensamos sacarle jugo y provecho. La compañera creo que nos ha dejado casi sin discurso, nos ha robado el discurso. No, lo mío es simplemente, yo me llamo Fernando Revelo, voy a estar participando en este grupo de cuatro personas que vamos a ser los defensores de esta ciudad, defensores del pueblo, si el electorado nos acompaña. Yo tengo que agradecer, nada más que palabra de agradecimiento, para la gente de Carlos Paz Despierta, que ha hecho una convocatoria bastante abierta, lo cual me parece muy interesante. Yo no soy del partido, digamos, no estoy en el partido de Carlos Paz Despierta, pero vengo del sector independiente, si se quiere, del vecinalismo. He estado en las Malvinas, Centro Vecinal de las Malvinas, dos periodos de presidente ahí, después ahora soy actualmente presidente del Centro Vecinal de las Rosas Centro, por lo tanto, conozco bastante bien la problemática de los barrios, que son muchas, muchas, que no tendremos, es lo que decía recién Gaby, no tendremos soluciones para todas, pero sí al menos poder hacer reclamos, que la gente, los vecinos que hagan los reclamos sean atendidos por la Defensoría, cosa que no está pasando, lo digo con experiencia porque hemos hecho montones de reclamos desde los centros vecinales y no ha habido respuesta de parte de la Defensoría. Y bueno, esta idea de trabajar en conjunto, entendiendo que somos cuatro las caras visibles, pero que hay delegados, hay 20 personas detrás de nuestro, que van a trabajar como delegados, cada uno en su rubro, en la parte educativa, en la parte de educación, en la parte de medio ambiente, en la parte de deporte. trayendo algunos proyectos y haciéndonos ver también la problemática del sector para que nosotros podamos estar al tanto, estar despiertos, esta palabra que estamos usando mucho, la palabra despierto, bueno, estar despierto, estar atento a la necesidad de los vecinos. Le dejo la palabra a mi compañera o al compañero, espero que la gente nos acompañe, nos vote, no somos conocidos. A veces no ser conocido tiene sus ciertas ventajas, sobre todo si nos consideramos buenas personas. Así que espero que la gente nos acompañe y se anime a producir un cambio que Carlos Paz necesita. Nos encontramos muy felices en esta candidatura junto a Gabriela, a Fernando y a Roberto. Somos un equipo de 4 personas que si el pueblo nos acompaña el 27 de junio con su voto y su confianza, vamos a defender a los carlospacenses como se merecen. Vamos a implementar el observatorio del cumplimiento de los derechos ciudadanos para poder medir y cuantificar cómo se están respetando los derechos que establecen la Constitución Nacional, Provincial y las leyes y ordenanzas. Sabemos, porque damos fe, que aquí en Carlos Paz están siendo vulnerados los derechos de los carlospacenses. Conocemos muchísimos vecinos que se han acercado con muchísimos problemas a la Defensoría del Pueblo actual, y la Defensoría del Pueblo no solo que no ha respondido, sino que además ha mentido, ha incumplido en su función. Nosotros, por el contrario, queremos ser una defensoría abierta y presente. Y cuando decimos abierta, como Gabriela acaba de manifestar, es abierta todo el día, no solo a la mañana, sino también a la tarde, y dando una respuesta concreta a los vecinos, la respuesta que se merecen, porque esa va a ser nuestra función. Así que los invito a todos los carlospacenses a que se tomen la mañana del domingo 27 de junio, que vayan a participar y que ejerzan su derecho ciudadano, como establece la democracia, de participar con su voto. Porque aquí en Carlos Paz tenemos el derecho de poder votar y elegir nosotros los carlospacenses al defensor del pueblo. No como ocurre en la provincia de Córdoba, que lo elige el poder legislativo, se elige en la unicameral con el voto de la mayoría. Aquí no se impone ninguna mayoría. Aquí lo podemos elegir nosotros los vecinos al defensor del pueblo. Así que los invito a todos los vecinos a que vayan a votar ese domingo y nos den el voto de confianza, porque consideramos que somos una fuerza superadora y consideramos que Carlos Paz Despierta tiene una propuesta excelente para defender el derecho de todos los ciudadanos. Yo soy Roberto Álvarez, soy médico pediatra. Como dijeron mis compañeras, somos un grupo desconocido. Eso puede ser nuestra mayor debilidad, nuestra mayor fortaleza. Y por otro lado, no vamos a ser gente que pueda, porque el defensor del pueblo no es una tarea ejecutiva, no gestiona, no es ejecutivo. Pero esta ciudad, esta provincia y este país y esta Latinoamérica tiene muchas vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades hay que empezar a acompañarlas a su gente vulnerable y hay que empezar a defenderlas. Creo que se pueden lograr muchas cosas enfrentando tantas vulnerabilidades. Tanto en la pobreza, en la falta de techo, en la falta de cloacas, que lo vemos en el lago, en la falta de agua potable, como los problemas, y yo vengo de ahí, los problemas de salud, los problemas de educación que venimos teniendo. Todo eso lo tenemos que enfrentar. Lo tenemos que enfrentar conjuntamente con el pueblo de Carlos Paz. Solos no, pero lo vamos a enfrentar. Esa es nuestra tarea y nuestro compromiso.